Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de La Latitud No Violenta, porque estamos de regreso. Y disculpen los inconvenientes del anterior feriado, pero creo que lo disfrutamos y pasamos muy bien. Así que estamos de regreso, esperamos que hayan venido con todas las energías. O si no, tranquilos que el cuántico ya va a poner otro feriado para que se recarguen por si lo necesitaron. No olviden de invertir en el Ecuador, de no hacer que el dinero se fugue, así que por favor considérenlo. Yo soy Patricio Guevara, así que les doy la bienvenida a Latitud No Violenta. Ustedes nos escuchan a través de la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que es el nombre completo, que estamos ubicados acá en la patria y 12 de octubre más o menos. Y también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com, que se escucha más clarito, así que les recomendamos que si están escuchándonos en radio y no nos distinguen bien, pueden cambiarse a la www.radiocce.com para que escuchen incluso las buenas canciones de fondo que ponemos mientras hablamos. Además pueden seguirnos en Facebook y en Instagram, porque estamos como Latitud No Violenta. En Instagram ya les voy a contar Ross, porque siempre me olvido del nombre de Instagram. Así que les damos la bienvenida. Hoy no está el equipo completo, pero siempre tenemos buena compañía. Así que Ross, Julián, bienvenidos. Bueno, Pato, gracias por esa súper entrada con dirección incluso de la radio y todo. Y bueno, ya que se den la vuelta por la radio, también vayan por ahí por la Madrid, por la Valladolid y Madrid, a la Casa de Corape. Ya sabe que ahí están nuestros amigos del Espacio No Violento, siempre planificando cosas, sobre todo ahorita porque ya se viene el octubre no violento, estamos un poco atrasaditos en las reuniones, así que pilas ahí quienes se quieran integrar a esta super actividad y a la armada de la agenda, que va a estar súper buena, igual que el año pasado. Veamos qué sorpresas se nos vienen desde otras ciudades. ¿Qué más? En redes, como dijo el Pato, ya que se olvida, en redes nos pueden encontrar en Instagram como @latitud_noviolenta. Ahí ya pueden ver nuestras fotos y cualquier cosilla que estamos haciendo por ahí, parece que les encanta. Y en Facebook estamos como Latitud No Violenta. También por ahí vemos que hay bastante gente que nos anda visitando y anda pendiente de lo que publicamos, así que muchas gracias por estar allí. Y nuestro correo, que también está ahí a las órdenes para los más tímidos, latitudnoviolenta@gmail.com. Eso es en cuanto a la Latitud No Violenta. Y no se olviden que nosotros estamos ahí juntitos con la agencia de noticias Presenza. Ellos están en la www.presenza.com, donde pueden, aparte de las noticias, después de que lean todos esos artículos chéveres que nos ponen ahí de las varias redacciones a nivel mundial, estamos nosotros más abajito para que escuchen los programas si se perdieron o si les gustó uno muchísimo. Entonces ustedes se van para allá, buscan Latitud No Violenta y escuchan todas las grabaciones que están ahí. Entonces, eso creo que es la información básica que nos faltaba. Ah, y soy Rosana Ayabaca, feliz de la vida de estar otro sábado aquí con ustedes, de volverlos a acompañar, y le doy la bienvenida a Julián Galarza, que nos acompaña otra vez por aquí. ¿Qué tal, Julián? Hola, joven. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estoy bastante contento de acompañarlos una noche más aquí en La Latitud, y espero que el programa de hoy lo podamos disfrutar muchísimo con la compañía de todos ustedes, los radioescuchas. Y esa fue la entrada, Julián. Y bueno, no se olviden también que ya se está acabando la construcción de la sala de lo así. Ya colocaron hora Ya les habíamos dicho la fecha, que era para el 21 de septiembre de este año. Ajá. Por suerte, no para el próximo. Ya están invitados todos a nivel nacional e internacional, si nos escuchan desde afuera. Uh-huh. Para el 21 de septiembre, agenden para ese día, saquen los ahorros, vengan en bus, a caballo, en lo que sea, pero vénganse el 21 de septiembre al Parque de Estudio de Reflexión, algo así. Rompan el chanchito. Sí, porque nosotros, en cambio, estrenamos la sala de meditación, así que es como el corazón de la sala, de la, uh-huh, del parque, perdón. Así que vengan, va a ser a las 11 de la mañana. Sí. Así que, por favor, vengan, va a ser un día muy acompañado de todos los amigos y amigas, va a ser un día muy importante para nosotros. Este año también se celebró los 50 años del humanismo, así que es muy, muy importante. Como uh-huh les dijo Ross, ya vamos calentando para el Octubre No Violento, así que tengan eso en mente, pero ahora no les vamos a hartar hasta el cansancio con la agenda y con todo lo que hay que hacer, porque hay que hacer ciertas cosas, pero ya pueden considerarlo. Y ahorita vamos con buena música para empezar con todas las buenas energías y vibras del programa. Vamos a escuchar la canción Ole de Los Gitanos para empezar con toda la fuerza, con todo el positivismo que se pueda. Obviamente, o sea, el positivismo de buenas vibras, no de la doctrina, no de el pensamiento científico. Pero ya filosofaron la semana pasada con la con la batalla, sí, con el primer grito, ya. 1830. Bueno, entonces, bienvenidos con la canción. Arrancamos y vamos directo al segmento de Hablemos de. Así que disfruten la canción Ole de Gitanos. Y ole. Que ha de estar llegando. Yo agradezco a este presente lo aprendido del pasado. Por todos esos momentos que he vivido los ensayos. Yo agradezco a mi palabra que la escribo y que la canto. Cantamos, ¡ay! Y después de esa grandiosa canción, vamos a continuar con el segmento Hablemos de, el cual va a estar muy bueno esta semana, porque vamos a hablar acerca de un tema que nos encanta, porque se trata de las mentiras, algo que se ocupa bastante siempre. Nos encanta ponerlo en práctica. Claro, las mentiras. Que se ocupa bastante, entonces vamos a hablar de esto de las mentiras, ¿no? Sí, sí, Ross, por favor, ilumínanos. A ver, vamos con la definición de mentira, porque nos encantan las definiciones. Esto es un concepto en donde se dice que la mentira es obviamente la falta de verdad o la tergiversación de la misma, con fin de evitar una sanción, un reproche, también un castigo. Hay quienes mienten para hacer daño, otros para obtener un beneficio personal, otros para lograr aprecio de los que le rodean. Hay quienes la usan para ocultar una realidad dolorosa o vergonzosa, también para evitar un sufrimiento, eso que nosotros llamamos mentiras piadosas, o simplemente quien lo hace por hábito, lo realiza de una manera deliberada. El que miente habitualmente se le llama mentiroso o mitómano, porque fabrica una realidad que no existe y a veces puede llegar a creer esas mentiras. Vamos con unos ejemplos, aunque podríamos hacer todo un programa de ejemplos y nos faltaría tiempo, pero por si acaso algunos no sepan muy bien lo que es mentir, vamos con unos ejemplos. Uno de los tantos es cuando el esposo o la esposa engaña a su pareja con un amante o un amante, y no lo dice obviamente, que ante un llamado o solicitud de auxilio la otra persona se esconda o mande a alguien a decir que está ausente, o también cuando les llaman a cobrar y dicen dile que no estoy, que dice tener un título, una profesión, un estatus social o ciertas habilidades como Gaby Rebollonera que no posee. El expresidente. Sí. Un ejemplo, vean, a nivel nacional, el que dice amar a alguien pero no es cierto y está con esa persona. dedicado. A ti te digo, está con esa persona por otras razones. Por ejemplo, por seguridad económica o también puede ser seguridad emocional y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿qué más nos puedes decir, Julián, de la mentira que está por ahí? Que te encanta. La mentira es siempre subjetiva. Si alguien afirma algo falso, pero está convenciendo de que es real, esa persona no miente. Y por el contrario, si alguien afirma una verdad creyendo que está mintiendo, eso sí es una mentira. Las mentiras pueden ser totales, si nada de lo que se dice es real, o parciales, si es cierta una también de la afirmación o negación. También puede mentirse por omisión cuando se oculta la verdad en todo o en parte. O sea, las mentiras no pueden ser imparciales o parciales. Las mentiras son mentiras y ya. Punto. Ups, no. Claro. La mentira es moral y religiosamente reprochable, y jurídicamente puede constituir un delito, como el caso de falso testimonio, las injurias y las calumnias. Sí, y por otro lado también se ha dicho muchas cosas de las mentiras. Por ejemplo, que en el caso de los hombres lo hacen por cuestiones de poder, de estatus, o de obviamente por, digamos, para aparentar o mantener el honor. En cambio, en cuestión de las mujeres lo he dicho que ha sido más por salvaguardar su imagen, o sea, por una cuestión de imagen, que es lo que se hace mucho, que se muestra una verdad que no es cierta para salvaguardarnos quiénes somos con la sociedad. Uh-huh. También se ha hablado muchísimo de los tipos de mentiras. Por ejemplo, como bien ya lo dijeron ustedes, algunos lo utilizan para esconder la verdad, que todo puede ser cualquier tipo de, digamos, dices, no, es que solo omití la verdad, y eso es también una mentira. Exacto. La dices parcialmente, lo dices exageradamente, o sea, cualquier forma que sea omitir información o que evite que el receptor entienda todo lo que has dicho es un tipo de mentira. Entonces así hayas dicho, sí, solo fuimos acá y hicimos esto, pero todo bien. Entonces eso es un tipo de mentira. Todo pero, eso es mentira. ¿Y a dónde se fueron? Sí, como que hicieron mentira. Desgraciados. Entonces también está el de inventar historias. O sea, esa es como que la mentira más, el tipo de mentira más habilidosa, porque exige hacer a un lado la verdad y crear una nueva historia con detalles y contarlo con veracidad. Entonces eso exige un tipo de estímulo y de esfuerzo intelectual más profundo, más que el primero, porque el primero cualquiera puede cortar cosas. Pero el segundo es como más, mucho más complejo. Claro, creías el universo. Sí, de hecho. Entonces, también se ha dicho, o sea, hay muchos estudios respecto a esto. Y, por ejemplo, algunos le han dicho que es obviamente tan antiguo como el mismo lenguaje, como la misma sociedad. Porque ya lo dijimos nosotros antes, somos seres sociales, entonces el lenguaje, la comunicación es tan antiguo como nosotros, y dicen que no hay una fecha como decir, no, es que desde el pecado original, no, o sea, no hay una fecha desde que somos mentirosos, pero dicen que es algo tan innato en nosotros, y de hecho se ha comprobado que las personas que mienten en teoría están aportando a la evolución, o sea, las personas más, o sea, mentir ayuda a la evolución de nuestra especie. Wow. Porque dicen que es un, sí, que es un mecanismo de defensa para salvaguardarnos, y eso, digamos, para la naturaleza o biológicamente, genéticamente ayuda, o sea, pues para salvaguardas, no es un mecanismo de defensa, y que las personas que lo hacen es como que están ayudando a la evolución, o sea, son más evolucionadas en teoría, ¿no? Como se podría decir. Así, no me quiero imaginar el montón de mentirosos que van a salir esta noche, sí, como locos. Somos unos genios, Nancy. Y que obviamente las mentiras, si es verdad, si es como algo innato, pero también se aprende, y de ahí viene la conversación, claro, lo que vienen los niños y niñas, cómo hacen con sus padres, como dijo Ross cuando le dicen, no, es que si es de esta persona, no le digas que estoy aquí. Uh-huh. Entonces es algo que se aprende mucho. Y un estudio reveló, un estudio hecho en Canadá en el 2010, reveló que, por ejemplo, a los 2 años, los niños, niñas, el 20% ya se puede considerar que miente. Y luego va aumentando, y es así que, digamos, algo así de los 4 años, se eleva al 50%, y al 90% cuando se cumplen los 5 años. Es decir, que a los 6 años ya tienen un mentiroso en potencia. Muchas psicólogas han dicho también que es casi a los 7 años cuando los niños se dan cuenta de su dimensión moral. O sea, entienden que está bien y que está mal por completo. Y a la edad de los 12 años es la edad más mentirosa que un niño puede atravesar. ¿Sí? Además han dicho que los padres no deben asustarse por que su niño o niña mienta, o sea, no decir como que, oh, por Dios, necesito un psicólogo infantil y pastillas y va a morir, madre. No, que no se alarmen, no es algo malo, de hecho, se salió defectuoso. Sí. De hecho, se podría decir que es un hito del desarrollo, que los niños que mienten con más facilidad, de hecho, son los niños que son más propensos a ser más inteligentes y en teoría más exitosos en el futuro. Sí, es un poco como contradictorio, pero que tampoco debe ser algo como aplaudido, o sea, no extremos, como siempre, no está bien los extremos, no es como de, oh, por Dios, ¿qué haces? Vas a ser un criminal cuando crezcas, ni tampoco, te felicito, vas a ser un genio, así, sígueme mintiendo, miénteme, cabrón. De presidente no pasa. No, es que él va más rápido que nosotros. Entonces, la idea es que, según estos psicólogos, es crear un ambiente, situaciones en las que el niño o niña no vea que mentir es un requerimiento, o sea, que es como un mecanismo de defensa, sino crear un espacio seguro de compartir donde el niño o niña sienta que está bien decir la verdad. Entonces es lo que sugieren los psicólogos, entonces eso hay que tratarlo, porque ellos dicen de plano, o sea, los niños, niñas o jóvenes o lo que sea, van a mentir, o sea, sí o sí van a mentir a sus padres, o sea, para evitarse una vergüenza, para evitarse un castigo, entonces, y que obviamente también siempre no utilicen la palabra castigo, porque esto es algo que se relaciona mucho a la humillación, entonces esto pues, no está bien. Lo que pueden hacer es que siempre clasifiquen las mentiras, hay mentiras que son, digamos, piadosas, que no afectan a nadie, y hay mentiras que sí afectan a alguien, entonces esas mentiras son las que se debe trabajar, porque si tu mentira hizo, culpaste a otra persona, digamos. Lo que sugieren los psicólogos es que ese padre le diga como de discúlpate con él, arregla tu error y ya está. Claro. Pero no lo vea como de te voy a castigar y tienes que, o sea, el niño como que ahí, o sea, lo recibe mal. Y dice, ya, okay, voy a mentir, pero ya no voy a decir la verdad, porque si digo la verdad me van a humillar. Igual estoy jodido. Claro, lo recibe creo mal. Creo que mentir mejor. De hecho. Entonces, así como hay diferentes clasificaciones de mentiras, como ya lo he dicho, hay algunas que afectan a otra persona, que son como las que se debería perseguir. Otras que lo hacemos para salvaguardar nuestra imagen. Otras que lo hacemos, digamos, para quedar bien o aparentar algo que no somos. Entonces, hay un montón de mentiras y, como les digo, empieza desde que somos jóvenes, a veces de forma innato, y lo vamos desarrollando. Entonces, digamos que por promedio, ya también se demostró que los hombres mienten algo así de 3 veces al día. O sea, fijo, sí o sí, un hombre va a mentir 3 veces al día y una mujer va a mentir 2 veces al día. Entonces, en promedio son muchas mentiras. Sí, estamos hablando de que los hombres mienten más de 1000 veces al año y que las mujeres mienten más de 700 veces al año. Entonces es bastante. ¡Qué mentiroso! ¡Qué vergüenza! ¿No? Entonces, sí, eso es la clasificación. O sea, y podemos dejarlo en dos. O sea, las mentiras que le hacemos para salvaguardarnos nosotros. O sea, para decir, digamos, ah, ¿por qué llegaste tarde? Ah, es que estaba por la patria. No, tío. Es que se me olvidó, o el carro se me bajó la llanta, o algo así, ¿no? O las otras mentiras que son las perjudiciales. O sea, las que hieren a otras personas, las que pueden lastimar. Entonces, esas son las que podríamos decir que están mal. La mentira como tal no se la debe ver como algo chuta pésimo que se debe crucificar, pero tampoco se debe como siempre hacer. Entonces esa es la reflexión, hay un punto medio. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. O sea, ahí sí es subjetiva. O sea, si mataste a alguien y le dices la verdad, no es tan subjetivo, entonces es complicado. No, o sea, en el sentido de que es, si es una mentira piadosa, entonces algo así. No lo satanicemos, pero tampoco lo aplaudamos. Algo así. Hay puntos para... Es como el amor. Es que digamos, si tu hijo de 2 años te hace una tarjeta y está horrible, tú le vas a decir, oye, flaco, ¿dónde estudiaste? ¿En la escuela de Pablo Picasso? ¿No? ¿Te despertaste de malas noches? ¿No le vas a decir eso? O sea, le dices, no, qué bonito, lo voy a pegar en mi refrigerador, entonces... Y tu compañero de trabajo también te va a decir, no, qué bonito, no te va a decir, o sea, tu hijo tiene problemas, lo lleva al psicólogo, o sea, ¿entiendes? Entonces hay mentiras que son necesarias, creo yo, ¿no? Sí. Sí, no, ¿por qué está en el bote de basura mi dibujo? ¿Qué pasó? Ay, no sé cómo llegó ahí. Claro, entonces no se puede decir que ese padre o madre es chuta, es una pésima persona, debía irse al infierno solo porque le dijo eso a su hijo, o sea... Hay mentiras que creo que sí pasan, o sea... Digamos, hay como una especie de... Uno saca visa de mentiras, o sea, hay mentiras que sí deberían pasar y otras que no deberían pasar. Entonces, es como que... Eso, creo yo. Hay mentiras también en la pareja, entre amigos, en familias. Entonces, entre familias es como de... No, es que tú fuiste adoptado, entonces, ¿no? Sí. Chuta, ahí, por ejemplo, ¿qué clase de mentira sería esa? O sea, si es buena o mala, porque imagínate el shock para la persona... Cuando se entera que es adoptada, pero claro. Está en una buena familia, está bien y todo, pero... Le ocultaste su origen. Imagínate la contradicción que hay. O sea, creo que esa ha sido la persecución histórica de ver qué está bien y qué está mal, o sea, y de eso entra en las mentiras. O sea, ver y considerar un montón de cosas, pero nadie tiene el estatus moral para decir, no, es que lo quisiste. O sea, las vecinas chismosas, sí, ¿no? De, debería darle vergüenza, ¿no? Si usted es mentirosa, entonces, ¿no? Y chismosean y todo, pero nadie tiene en verdad el estatus moral ni ético para decir, es que lo que quisiste está... Claro, obviamente que no. Ni en las mentiras ni en ningún ámbito nadie puede coger y señalarte por ningún aspecto, por ninguna cosa que tú hagas. Pero en cambio sí... O sea, tienes que autocensurarte, ¿sería? O sea, ¿acepto un examen de conciencia en ciertas mentiras? Y decir, chuta, ¿será? ¿Estará bien? O por último, ¿me lanzo a la verdad así? Ya, pues así me toque afrontar lo que sea. Porque es como digo, un mecanismo de defensa. Es como más rápido caer un mentiroso a un cojo, dice. Claro, eso sí es verdad. O sea, tarde o temprano, porque eso también es verdad lo que decían, que tienes que ser muy inteligente. Sí. Porque el momento que tú, sobre todo la gente, la gente que es mitómana y que se inventa toda una historia, porque ya no es solo una mentirita de, como tú decías, estoy nomás en la patria. Claro. Eso. Son diálogos y todo, ya te digo. Pero si tú te inventas ya toda una historia en donde 100% omites la verdad, o sea, no hay nada, ni siquiera, por poco, ni tu nombre es cierto en la historia que te estás inventando. Quiere decir que de aquí a toda tu vida vas a tener que seguir recordando lo que dijiste y aparte tienes que ir inventando cosas nuevas porque obviamente el tiempo pasa y las circunstancias van cambiando y te dicen, ah, pero y en el intervalo del cuento que me metiste, ¿qué pasó? Entonces tienes que inventarte otra cosa y seguir recordando y seguir inventando. Entonces, sí, es verdad que hay que ser muy inteligente para mí. Es una bola de nieve, o sea, es... Y puede tener muchas consecuencias contraproducentes contra uno. Por ejemplo, una vez vi una película de una señora que vive en un barrio cuico, o sea, un barrio como muy muy adinerado. Uh-huh. Entonces, que siempre se echaban en cara de a qué lugar iban de vacaciones. Como de, ah, no, es que yo voy a ir a las Islas Canarias, yo voy a ir a Europa. Y ella les enojaba, ¿no? Porque ella se iba a ir a Europa y todo. Y el esposo ese año le dijo, la verdad, estamos casi en quiebra, o sea, no va a haber vacaciones de este año, disculpa. Yeah. Y ella dijo, no, es que sí vamos a tener. Y ella les dije a las vecinas que vamos a ir al aeropuerto y vamos a ir a ni sé qué. Ahí vamos a ir a Centroamérica. Entonces les dijo y ni sé qué. Y, y obligó a la familia a fingir. O sea, salieron en maletas, pidieron un taxi. Yeah. Luego se dieron la vuelta y por atrás entraron callitos a la casa. Y tuvieron que pasar encerrados por lo que duraba sus vacaciones supuestamente 2 semanas. Y la familia ya estaba harto. O sea, era como que no podían sacar la basura. Tenían que estar ahí arrinconada en la casa. Yeah. Tenían que hacer todo a escondidas, con las luces apagadas. O sea, que no podía parecer que alguien esté ahí en la casa y a veces sentían ruido, los vecinos sacaban la cabeza. O sea, a veces las mentiras pueden llevarnos a un lugar súper feo. Claro, imagínate enfermarte psicológicamente, eso debe ser tenaz. Es una bola de nieve que te va que va creciendo, creciendo, creciendo. O hay otras mentiras súper graves, como este caso de la chiquita de la Anaí. O sea, las personas que secuestraron dijeron, no, es que esta es una niña que era hija de una prostituta que no quiso tenerle y que por eso tiene así, porque el caso era de que una chica no podía tener hijos, entonces le dan se roban a esta niña para que ella la tenga. Y le dicen como que no, es que era una, ni siquiera era una prostituta, tranquila tú, pero igual como que tienes que salir de la ciudad por si acaso. Y o sea, quédate en tu casa. Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé, unos 18 años, mira tú. Para que crezca y que no haga preguntas. Y que se vaya por ahí. Entonces hay mentiras que sí, no mismo. Imagínate, les llevó a cometer un delito tan grave, porque exacto, eso es trata de personas, es claro, secuestro, es manipulación, o sea, son varios delitos en una mentira, imagínate. Así que hay que tener muchas consideraciones con esto de la mentira. O sea, a veces dicen que la mentira es como ya se ha naturalizado. A veces, por ejemplo, en la política dicen que el político que mejor miente es el que gana. Obviamente. O hay una frase que decía, si quieres que todo el mundo crea que mientes, di la verdad. Es como de, ya estamos tan acostumbrados a esto de la mentira. En cualquier ámbito, como te digo, familiar, de parejas, es impresionante. O sea, esto, hay gente que se acostumbra a decir, no, es que omito información por el bien. Esto pasa mucho, digamos, cuando una pareja analiza a su pareja respecto a su ex pareja. Digamos, ¿quién es de ella? No, es un amigo, no es una amiga. Y no le dice, no, es que fuimos novios 3 años, salíamos acá, pasó esto. En esta cama. En el altar me regresé. Ay, sí, pues, ¿no? Sí, yo no comería ahí si fuera tú. No, entonces, o sea, no, a veces sí pasa. Y es verdad, por ejemplo, yo a veces he pecado por inocente y por hacer las cosas bien, por ser como transparente. Porque es de, no, es que tiene que saber todo y luego no te dejan vivir en paz, porque sí, eso pasa. Yo hacía eso con mis parejas, de como le contaba toda mi historia y les decía, para que sepas, por si acaso. Luego, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué pasó? ¿Y quién es de ella? ¿Y por qué te puso un like? Y yo, ay, por Dios, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Nadie. Claro. Es que tu fama, y no la escuché de otros, me lo dijiste tú. Eso creo que nos dio material para toda la primera temporada. No, o sea, humildemente. O sea, ahí pagué por honesto, fue como de, y cuando todos me dicen, no, ¿para qué le dices? Y en verdad, no es ocultar información, en verdad, les tengo que mentir a mis parejas para que estén a salvo. Entonces, claro, no. Es como, o sea, ya muy claro, aparte de que te lo echen en cara, tienes que seguir con esa filosofía, con esa práctica, porque ya es problema de lo que la persona se haga en su cabeza. Pero la cosa es que tú estás diciendo la verdad, ¿verdad? Claro, vos te sinceraste y eso es algo bacán. Entonces el problema está en que si tú eres sincero, también tienes que estar en un ambiente sincero. Que la gente aprenda a aceptar lo que es y que no se coma las mentiras solo por un bien. Sino que la verdad, la sinceridad juega un papel importante. Y por más que duela, por más complicado que sea, que lo aceptes y sepas cómo avanzar con eso. Tú ya pasaste la edad mentirosa. ¿Le has mentido a tus padres? Sí, mientras. Me gustó ese de pollo, sí. ¿Ah? Te voy a poner la espada y la pared. Sí, digamos, imagina que tus padres no están cerca. ¿Y has mentido alguna vez a tus padres? Sí. ¿Para salir o...? Claro, cuando te dicen, ¿estás yendo en el colegio? ¿Tú sí? Creo que no, tu madre no se entere. Entonces... Pero estás sudando, flaco. ¿Le has mentido a algún profesor o algo para salvar una nota? Sí, en plan, ya le traigo mañana y no traje, entonces. Sí, eso. O una vez me acuerdo que le dije a la licenciada, le dije, Lisa, me olvidé en la casa, o sea, ya le llamo a mi mamá para que me traiga, entonces me puse a cenar ahí y le presenté en el recreo. Dije, ya me trajo mi mamá y me calificó sobre 10 y todo. ¿Ves? Eso es muestra de desarrollo, inteligencia. No, un amigo era más práctico, era como de, le decían su nombre y era como que, Cisneros, y él hizo deber y él hacía una actuación, brother, como que, no, la tarea, me olvidé, profe, le juro que estaba aquí, qué mal, y aquí se ponía mal y todo. Acababa el profesor, tranquilo, me traes mañana y todo, así nos aplaudió. Pero... wow, no, no, así. Claro, sí. Dios, cargaos tú. Así como bien, así como... Sí, sí, eso funciona, pero ya cuando eres el décimo de la lista y ya ves que todo el mundo presentó el deber, no puedes hacerte el... Porque ya tuviste como 30 minutos para buscar tu deber y sufrir. No vas a sufrir cuando te llaman. Entonces, sí, eso también ya no funciona. ya probó. ¿Y le has mentido a tu pareja? ¿A mi pareja? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero no mentiras de en plan de que me besé con 100. No, mi amor, me estás escuchando esto. No me pegues con el cable, no. No, si no mentiras de, por ejemplo, de que ya me dormí, por ejemplo. Y no me dormí. Cosas así. ¿Qué bestia eres de eso? Hasta a mí me caes mal, ¿no? ¿Y que sigue en línea? Eso no se hace. Uno se ilusiona y dice, ya se fue a dormir. Oh, mentira, sí. Está hablando con Amorcito 2, no, Amorcito pues, 3, Amorcito 4. Estás jugando el Roblox en Minecraft. Bueno, también hay que hablar de, eso también es importante que me he olvidado, las mentiras han evolucionado a tal punto que ahora se habla de las fake news, y eso también es súper importante. Sí, y eso nuestra profesión es... lo peor. Crítico, porque eso le hizo ganar las elecciones a Trump. Uh-huh. Recuerdo que una fake news, que está en inglés, significa una noticia falsa, e implica que, digamos, publican mañana, el Banco de Pichincha, Produbanco, no funciona el sistema. Feriado bancario. Feriado bancario. Dijeron, el Banco de Pichincha ayer, antes de ayer, fue feriado bancario, que uno se quedaba así. Claro, entonces eso es una fake news que aparte las repercusiones son críticas, porque uh-huh. eso puede crear manifestaciones, que el Estado se vaya al diablo. Entonces, eso es una fake news. O otras hacen que un presidente vaya como que a la presidencia. Sí. Y coja la presidencia. Claro, o como pasó, o es lo que se hace mucho cuando son campañas electorales, y es con lo que se hace con los troll centers, que son exacto. centros donde se paga gente para que inventen cosas falsas y que se comparta en redes sociales. Uh-huh. O la típica de cadenas, ¿no? Que tu tía con internet publica en WhatsApp o Facebook. Ve, es que mañana Facebook va a ser pagado, entonces tiene que estar pilas o cuidado, no coman arroz de esa época porque el arroz está con VIH-Sida, entonces no se puede. Ah, o les inyectan el SIDA, claro, las frambuesas, Dios, igual. Sí, o no coman plátano porque están hechos con desechos de condones. Entonces, sí, entonces la típica, ¿no? Estos son fake news. Esto es el problema del internet. O sea, así como el internet sirve, es la herramienta para enterarnos de cosas, para el conocimiento, sea, digamos, sea sobredesarrollado, sobreinformado la gente, y ha hecho que la gente se informe de cosas que no es verdad. Se ha deformado el fin de internet, en realidad. Eso creo que es más... Se ha deformado la utilidad con la que supuestamente se creó. Entonces, pero yo creo que a veces también nos gusta... nos gusta hacer el papel de giles. Porque hay ciertas mentiras, hay ciertas fake news, y que uno las ve muchísimo, sobre todo en los grupos de familia. Eso es un caldo de cultivo para fake news. Y uno se pone a leer y dice, en serio, estamos como más de 20 o 30 personas en este grupo, y digo, o sea, a nadie se le ocurrió ponerse a analizar la barbaridad que acaban de escribir. Claro, predicen, o sea, hasta terremotos. Sí, y a veces digo, pero lo que están diciendo es información de tal lado, y yo sé que hay parientes viviendo allí. O sea, ¿por qué te escandalizas si tú vives allí? Por poco te están diciendo que allí en tu cama está pasando algo y es mentira. Entonces, y es como que ponemos, ay, sí, Diosito, protégenos. Sí, yo pensé que se murió José José. Una vez más. José, lo vienen matando desde hace como 10 años. Sí, no, ya chavo, hasta que se murió. Ahí está. No, exacto, cuando murió Chespirito o cuando murió Juan Gabriel. Parece por lo menos yo no lo creía. Claro. Yo dije, ay, no, otra vez lo mataron. Y se murió en serio. Tuvieron que pasar días y ves ya en varios medios que supuestamente son serios y ya tanta cosa, pero sí, ah, sí ha sido cierto. Entonces, ponte eso, pasan matando a la gente, o como te digo, se inventan unas mentiras tan cojudas. Por ejemplo, esto del arroz que estaba hecho de plástico. Ah, sí, yo me lo creí. Entonces, pero después te ponías a analizar y decías, oye, pero si tú pones el plástico al calor, se derrite. O sea, Rey se va a derretir y se te va a hacer una pasta medio fea allí y todo, pero tú sigues teniendo el arroz como siempre, entonces, o sea, no será cuestión de ponerse a analizar un poquito, no sé. Bueno, la gente no le gusta. Observar incluso cuando estás comiendo, porque igual si se te enfría el arroz, no va a volver a su forma original si ya se derritió. Así es. Ya, pero tú lo sigues viendo graneado. Y cuando te lo comes, está suave, no te estás comiendo el plástico. Entonces, digo, o sea, no sé, analizar un poquito nada más. Solo preguntarse, ¿será? Sí, ya. Yo, por ejemplo, no me creí lo de Robin Williams con su suicidio, ¿no? Porque decían que este man cogió un cinturón y se suicidó y todo así. Ese man se va a suicidar. Es el hombre más feliz del mundo. ¡Claro! Y sí, terminó suicidado. Sí, de hecho. Bueno, ahorita vamos a una pequeña pausa porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Pero ya al regreso vamos a seguir hablando de esto, de las fake news y de las mentiras. Que en teoría, ¿cuáles están bien y cuáles están mal? Así que no se despeguen, que ya venimos con música y más del Hablemos de. No mientan en el transcurso de la pausa, vean. Nos vamos un ratico. No se vayan, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Después de esa pausa, continuamos con el tema de las mentiras, el cual está bastante fuerte, y como ya escucharon anteriormente, queremos hablar también acerca de cómo esto se ha normalizado de una forma tan fuerte que no solo los niños mienten, sino también los padres y todo el mundo en realidad, ¿no? Todos mienten por alguna causa, ya sea beneficiosa o para hacer el malicioso a alguien, quién sabe. Entonces, lo que sí es bastante notorio es las mentiras en los niños, lo cual, al menos yo como niñito, que fui niño, soy niño y seguiría siendo niño, puedo comprender mucho esto de las mentiras, porque he mentido y me han mentido y esas cosas. Entonces, pecador. Claro, uno puede hablar. Entonces, las mentiras, por lo general, tú te das cuenta que es una mentira cuando o no tiene sentido, porque ya está muy rebuscado, o que ya incluso no te lo puedes creer por nada, o porque te das cuenta de que es muy maravilloso, ¿no? Entonces tú dices, te fue bien en un examen que no sabes nada, ¿no? Tú vas y te dices a tu papá, me fue bien en matemáticas. Entonces tú así de, me fue mal, no sabía nada, pero decir que me fue bien. Que mientas no por tu beneficio, sino por beneficiarse ellos mismos. Ah, eso es malo. Entonces los niños, ahí es donde aprenden, ¿no? Tú te dicen, no, que yo, o sea, te dicen, no digas a tu mamá que yo me comí este pan. Ya. Ay, qué susto. Yo sí. Que me comí la secretaria. Claro, eso son chiquitas. Luego están las mentiras que son demasiado graves. Qué bueno que no lo dijiste. Entonces, hay niños que viven mintiendo y les toca aguantar. Encadenar una desgracia en vivo. Sí. Y luego les toca vivir con esas mentiras en la cabeza, mentiras que pueden ser incluso bastante fuertes, porque a la final no pueden nunca sacarlo a la luz porque tienen miedo. Un montón de niños tienen miedo porque eso es muy normal, cómo manipulan y amenazan a los niños, gente mayor, incluso entre niños se saben, ya te digo, hacer jugadas tan malas de que si dices tal cosa, te pego, te hago esto, te daré esto a alguien. Entonces eso es bastante común en los niños. Entonces ahí viene la gran preocupación de que hay que cuidar a los niños y enseñarles la sinceridad, ¿no? Que ya, o sea, ya lo dije antes, hay que aprender a vivir en un entorno sincero, poder sincerarse y comprender a las personas cuando, a pesar de que la sinceridad te haga sentir mal o la verdad no sea tan, que no te reconforme mucho, tienes que aprender. Y eso es algo que vas a aprender desde tu casa, porque si tú sales a la calle, sales al mundo y buscas aprender en un mundo real, vas a estar muy mal, porque jamás desde tu hogar pudiste tener ese... Ese. Nah. Ese valor de la... Ese valor de la... del respeto a todos, ¿no? Entonces, si tú en tu casa no respetaste cuando te dijeron, me comí tu pan, y tú te pusiste en mal plan. Ah, tu pan. Yo pensé tu pan. Ya, sí, porque yo... ¡No! Esas cosas pasan. Dios mío, este chico, qué vida tiene. Ay, qué pan sí, está comido. Sí, yo sí, qué pan en tu colegio. Tu novia te dijo, me comí tu pan, ya nada. Y yo sí me aguanté. Qué susto. Pero fuiste sincera, mi amor. Gracias. Claro. No, ponte, esos casos suceden. Y te toca tú afrontar esas cosas. Porque por más que sea un gozo y todo... Al menos te lo dijo, y tú tienes que aceptarlo, pero aceptarlo no quiere decir que te vas a dejar ver las huevas, ¿no? Vas a coger y decirle, ¿sabes qué? Bacán, gracias por decirme, adiós. Y ya. O sea, básicamente es eso. Aprender a vivir con la sinceridad de este hogar. Lo sacó, así sacó todo eso que tenía guardado en el colegio, peso, así, ¿sí? Como tengo... Malditos mentirosos, malditos bastardos. Entonces, malpana. Vos, el que te comí. Es que uno esperaba cualquier cosa, ¿no? Como, no te comiste mis chifles, no te comiste mi pan, así. ¿Quién lleva pan al colegio? Yo de chiquito llevaba pan con mortadela. Muy bien, felicidades de tu madre. Sí, saludos. Bueno, pero el colegio es como un ambiente súper como de el más fuerte de la selva y a veces como en el colegio tienes que defenderte y a veces toca mentir. Mentir. Lo que pasa es que ahí es cuando te formas para la vida adulta, en realidad. Esos son como los simulacros. La escuela sí. Y el colegio es el simulacro de lo que va a ser tu vida después. O sea, porque luego si mientes por ti, como dicen, eventualmente tú mismo te estás afectando. O sea, tú mismo vas a tener que lidiar con esa mentira, sobrellevar, y no vas a poder. Y tú vas a pasar al final vergüenza. Más vergüenza de lo que hubieras pasado si hubieras dicho la verdad. Exacto. Pero creo que ese es el filtro, ¿no? De si en verdad, por ejemplo, hay mentiras, digamos, en matrimonios, donde tu mentira sí está afectando, o sea, infidelidades, o sea, está afectando a tus hijos, a tu pareja. Entonces eso ya no está permitido, o sea, eso ya no está bien. Pero si mentiste porque, chuta, no sé, estabas en un ascensor y te echaste un pedo, o sea, esas cosas, o sea, es como de para ahorrártela y sales, ¿no? Como de, son unos cochinos, ¿no? Pero ¿Quién fue? Así, qué mal servicio, 4 estrellas. Entonces, esas cosas pasan. Pero a mí me pasaba en el colegio, era como que... Pero, ¿quién fue? No, concéntrate. No, ay, ¿pero qué decir lo del ascensor? No, lo del ascensor no había ni grados. No, me refiero a que a mí me gustaba, por ejemplo, pasar mucho tiempo fuera de clases, porque yo era alguien muy disperso e inquieto, entonces quedarme quieto 8 horas era como me pedías es un mucho, crimen para un niño. Claro, me pides mucho, entonces yo pedía excusas, era como que el leccionario, el baño, lo que sea, así todo era como para salir. Y a veces, o llegaba tarde el recreo, entonces a veces me decían, ¿y dónde estaba señor Guevara? Y yo era como de, es que había un profesor con muchos cuadernos, entonces yo fui a ayudarle porque esto es lo que hace un cristiano, estudiante de la institución ecuatoriano suizo, de los hermanos franciscanos y la providencia de la hermana Caridad Brader, así que eso es lo que hace un franciscano, profe, entonces tuve que ayudarlo. Muy bien, paz. ¿Cómo es tan bueno? Entonces... Y lo peor es que hasta ahora es así. Con el pato sí se aplica de quien no te conoce que te compre. Entonces es como de, pero es que yo no hice nada. Claro, entonces era como que me tocaba o sea, en ese momento era salvaguardar que me pongan falta y que les llamen mis padres y que me digan que yo llego tarde y que no me importa. Claro, y que... porque, bueno, en cierto modo si lo ves desde el punto de vista de un niño, es una falta muy leve como para que se haga un problema tan grande. porque es verdad, un niño sale, como tú dices, eras un pelado disperso, necesitabas estar afuera. Y si el sistema no te lo da, obviamente tú vas a buscar la forma de distraerte, de salir a respirar y de hacer algo, ¿no? Y el problema es que a veces los adultos no sabemos gestionar las situaciones con los niños. Y creo que eso también da pie a que a que ellos caigan en las mentiras. Porque, por ejemplo, si alguien sabía tu manera de ser, y a la larga tú no eras un mal estudiante ni eras una persona mal educada, pero, o sea, en vez de ponerse los adultos a pensar por qué lo está haciendo, qué es lo que necesita, ¿por qué miente? La gente lo que hace es, no, o sea, si se demoró 10 minutos después de la entrada al recreo, entonces vamos a llamar a los papás y vamos a ponerle una sanción y vamos a llamarle la atención y lo vamos a dejar anotado. Y es como, a veces hasta te joden un mes entero con que es que tú te demoraste hace un mes para entrar después del recreo, o sea, chuta, qué crimen, ¿no? Claro, o sea, en lo que te demoraste mataste a alguien en el baño. Claro, o sea, imagínate, y en un niño. Entonces, creo que también el hecho de no saber gestionar las situaciones que se nos presentan, el no saber reaccionar también puede hacer que la otra persona mienta. Y eso creo que lo arrastramos hasta adultos. Porque por último, como tú decías, de que tú les cuentas a tus parejas toda tu vida, ya. Y tú dices, no, pues yo estoy siendo sincero, aquí lo que falta es la otra parte, que también sepa gestionar esa información. En primera me está contando algo que no ha sucedido conmigo, que sucedió mucho antes o por último la semana antes que esté conmigo, pero a la final yo no sabía quién era este pobre diablo hasta hace una semana. Entonces, sí, puede ser un poco como que te da un poquito de rasquiña porque por celos o por cualquier cosa que pueda hacer, pero a la larga no fue conmigo. Otra cosa es que el man venga y me lo haga esta semana, que ande con 5 o con 10 manes y me venga a decir, ay, sí, mira, yo como soy bien sincero te vengo a contar, estuve con 5 manes, o sea, ya, no te pases, gracias. Entonces también tenemos que saber reaccionar, por si yo sé que mi pareja va a reaccionar bien y lógicamente, o sea, es algo que ya pasó, me está contando, hasta para no llevarme sorpresas. O hasta porque hay gente que es malintencionada y puede hacer comentarios o contar mentiras. Y la otra parte diga, no, pero si a mí esta persona me contó que ha pasado esto, esto, esto, esto. Entonces no hay cabida para esa mentira que me están contando. O sea, no hay una lógica. Ahí vienen los chismes, o sea, unas mentiras. Sí, cuando tú mientes también das cabida a que otras personas inventen chismes sobre ti. Entonces, en el momento que tú dices la verdad, como lo que tú decías sobre las parejas, estás cerrando todas esas puertas. Y la forma de reaccionar de tu pareja ayuda a fortalecer eso. O sea, las personas de afuera tendrán que aguantarse, ¿no? Porque la man o el man sabe lo que esta persona ha hecho y no puede comerse cualquier cuenta. Ya, exacto. Entonces, creo que todo esto, la raíz viene desde lo que pasa desde chiquitos. Cómo gestionamos y cómo reaccionamos. Algo que dice el humanismo es, y que alguna vez en una reunión de presencia conversábamos, y a mí se me quedó esto de que decía, tú tienes todo el derecho a decir que no, y deberías aprender a decir que no, no puedo, no quiero, no voy, no estoy, lo que sea, y la otra parte tiene que aprender a recibir tu respuesta negativa, o sea, decir, ah, bueno, tendrá algo que hacer. O sea, no estarte presionando ni esculcándote por qué, ni a que te obliga a justificarte, ni cosas así, sino que también aprender a aceptar tu respuesta. Entonces, creo que eso se aplica a más cosas. Entonces, si la otra persona está siendo sincera conmigo, yo tengo que aprender a responder a esa sinceridad. Entonces, eso. Sí. Eso. Eso. Y ya. Y para bueno, para quitar un poquito de presión y de nuestros consejos, ¿no? Vamos con un poco de música, que Julián tiene la canción, para que podamos despejar un poco la mente y reflexionen todo lo que le hemos dicho y puedan procesar todas las reflexiones que hemos hecho. Así que, ¿qué tenemos para esta noche, Julián? Ay, también descansen y sigan escuchando lo que tenemos todavía por decir. Sí, tenemos mucho que decir. Para esta noche tan preciosa y fría tenemos una canción muy bonita de Lola Avión, la cual es muy bonita. Se disfruta. Qué tierno que es. Vamos con la canción Avión de Lola Boom. Mentirosos. Yo quisiera ser un avión y tener turbinas y no llevar solo estos lentes. Ay, quisiera ser avión y a veces sin descansar ver la ciudad desde arriba. Ay, ya quisiera ser avión y estar hecho de metal casi. Bueno, y ya después de escuchar ese chéverísimo talento nacional, que vaya, que es un talento que tenemos en nuestro país. Y tenemos para todos los gustos también. Entonces, ya como les dejamos descansar un poco de nuestras maravillosas voces, vamos con nuestras conclusiones sobre el tema, como siempre. Voy yo con mis conclusiones, aparte de lo que ya dije, de que debemos crear un ambiente óptimo para tener la sinceridad de las personas con las que convivimos, con las que trabajamos, estudiamos, lo que sea, el ambiente en el que nos estemos desenvolviendo. También tenemos que buscar la manera de no crearnos tanto caos. Porque también el hecho de que tú tengas que mentir a cada rato es porque, o sea, deberías preguntarte o deberías ya coger y ponerte a pensar seriamente en qué ambiente estás viviendo. Ya dejemos de lado la cosa de los niños, ¿no? Que es natural, ellos van a empezar a mentir, a veces se van a asustar por cosas muy chiquititas o cosas muy grandes. Pasemos lo de la adolescencia, que bueno, también cuando fuimos adolescentes les mentimos a nuestros padres, igual es natural y pasa. Pero ya como adultos, yo creo que ya caer en estar todo el tiempo mintiendo, o sea, que tú tengas que en el día, el pato dijo que los hombres mienten 3 veces en el día y las mujeres 2, pero ahora imagínate, ya de por sí eso es como medio perturbador, ahora imagínate que hay gente que miente mucho más, el doble, el triple de eso. Yo he visto gente que miente hasta por la ventana abierta, o sea, dejé la ventana abierta, ay no, no le digas que dejé la ventana abierta porque se va a enojar. Entonces, ¿con qué clase de gente estás viviendo que se va a enojar por una ventana? Ya ahí deberías empezar a cuestionarte qué ambiente estás teniendo, en qué ambiente te estás desarrollando y si no sería mejor empezar a buscar un cambio a ese ambiente para que tú no vivas tenso y sintiendo que todo el tiempo debes mentir. Que tampoco nosotros somos unos santos y les vamos a decir para que no mientas nunca, o sea, ya ni siquiera las estadísticas las vas a cubrir, ni tres, ni dos, ni una. No, vas a seguir mintiendo, pero vaya, mentir por tonterías y tantas veces al día quiere decir que tú estás en un ambiente caótico. Quiere decir que estás viviendo, trabajando o estudiando con gente muy irracional a la que debes de estarle mintiendo a cada momento. Entonces, creo que lo de las mentiras también va un poco con nuestro entorno y debemos trabajar también ese entorno para no caer en eso y luego no sentirnos mal por andar mintiendo. Julián, esas son mis conclusiones. Pues sí, mis conclusiones, pues yo creo que mi conclusión más fuerte y la más importante es el hecho de que tenemos que saber recibir la sinceridad y dar sinceridad para que podamos cambiar nuestro entorno, ¿no? Si tú pones de parte, vas a hacer que la gente vea ese cambio y así esta gente pueda también transformar su entorno para que todo cambie, ¿no? O sea, se complementan las cosas realmente. Eso, que hay que aprender a no cargar con mentiras tuyas ni con mentiras de ajenas, ¿no? De otras personas. Eso es bastante importante. Y esa es mi conclusión, que tengas un bonito. Sí, esa reflexión de hecho me parece muy importante, esto de a veces apoyar o ser cómplice de otra mentira. Creo que eso no, a veces no está bien porque estás perjudicando. Y, o sea, como digo, yo creo que aquí la medida es qué tanto lo que estás apoyando o lo que estás diciendo está afectando a otra persona. Entonces, uh-huh. Vuelvo sobre eso. Yo creo que hay mentiras individuales que uno decide contarle a otra persona y mentiras masivas, como esto que les decía antes de las fake news, que a veces hacen que una mentira contada muchas veces parezca verdad, entonces hace que la gente reaccione de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, creo que se ha dicho muchas mentiras respecto a muchas luchas sociales hoy en día, como con el aborto, con el feminismo, con muchas cosas más. Con la naturaleza se han dicho muchas mentiras que se repiten tantas veces, se comparten, se retuitean, que parecen verdad, como digamos, no sé, es que si abortas dos veces ya no vas a poder tener hijos nunca más, o sea, cosas dichas así con toda la irresponsabilidad del mundo. Exacto. Sin ni siquiera medir lo que está provocando. Entonces eso creo que hay que detenerse, y ustedes como usuarios constantes de la internet y de medios sociales y redes sociales, o sea, deben tomarse dos minutos para decir, oye, esto está muy grave, voy a investigar. O sea, tomar conciencia y decir, veamos qué pasa, ¿no? Veamos. Porque hasta las fotos se falsean. Exacto. Entonces ahorita ni el ver basta, o sea, ver para creer ya no es suficiente. Entonces ahora ustedes tienen que darse la tarita de, antes de reflexionar y de dar su gran crítica sobre lo que acaban de leer y compartirlo con alguien, decirles que ves por esto, yo no sé en contra de esto porque yo leí. O sea, antes de hacer eso, primero hacer la tarea de investigar bien, por lo menos en tres fuentes, así antes de compartirlo. Y respecto a las mentiras individuales, y lo mejor que les puedo decir es, a veces nos va a tocar mentir, si queramos o no nos toca mentir, a veces, como les digo, para no romper el corazón a un niño o una niña, o sea, les mentimos a nuestros hijos con Santa Claus, con Dios, con... ay, perdón, con... con la sinceridad del pato. Se me fue. Les mentimos con muchas cosas, así que yo creo que a veces está bien. Por ejemplo, a mí me encanta que me hayan mentido con el Santa Claus o lo del ratoncito de los dientes, porque eso me hizo un niño con muchas ilusiones, imaginación y sueños. O sea, eso me dio, fue parte de mi niñez, entonces... yo creo que algunas mentiras, aunque suene raro, están bien. O sea, creo que debemos, tenemos que. Y otras mentiras parecen que están mal por la sociedad. O sea, digamos, por lo que es, ¿no? Como tú decías, de mis parejas, yo les digo la verdad, pero quizás está mal por cómo se le recepta o algo así. Uh-huh. O a veces a la sociedad no le gusta ver la verdad. O sea, no le gusta que alguien entre a trabajo y le digan, ve, te ves feo, así, sal de aquí. o sea, esa corbata está horrible. O sea... a veces no es así, a veces no es tan bueno tampoco ser sincero y tampoco es tan bueno ser mentiroso todo el tiempo. Eso sonó súper banal. O sea, lo malo es que te mientan con tu trabajo. Que te digan, sí, qué bonito informe que presentaste, aunque está incompleto, sí. Y le va a tocar a otro hacerlo mejor, pero bueno. Claro, mientras en tu cabeza dices, ¿con qué hiciste este informe? Así. Exacto. Con tus piernas, no, tío, así como de, estabas enojado con el mundo y dijiste, voy a hacer este informe. Entonces, sí. Exacto. Entonces, consideren esto. En serio, consideren esto de que a veces no es tan bueno ser tan sincero, pero tampoco ser tan mentiroso. Así que tomen esto en cuenta, sigan por la vida y sean felices. Y ya, y ya nos están sacando. No, así que eso, consideren esto. Y ahora sí creo que nos empezamos a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Empezamos con Ros, porque yo acabo de hablar. Eso, entonces, mis amigos, yo fui Rosana Ayabaca. Me voy súper contenta, muy satisfecha del tema con el que hemos los hemos acompañado esta noche. Ahí nos cuentan sus conclusiones vía redes sociales o nuestro correo. Vamos a estar ahí pendientes a ver qué nos han contado. Tengan una linda noche, resto de noche, un buen fin de semana. Así que ya nos estaremos encontrando el otro sábado. Yo soy Julián Galarza, espero que hayan disfrutado un montón esta noche aquí escuchándonos en la 940 AM y que hayan disfrutado este tema en especial, el cual ha sido, yo creo que bastante alimenticio, alimentario, ¿no? Para nuestras mentes. Entonces, eso, que tengan una bonita noche y un placer haberlos acompañado esta noche. Ros, Pato, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Nos vemos la siguiente vez, si es que hay, ¿no? Adiós. Wow, qué sincero, ¿no? Yo soy Patricio Guevara, el Pato Guevara. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, nos reímos mucho. El tema nos encantó. Ustedes también mándenos cuáles han sido sus mentiras más locas que han hecho. Así que nos divertimos mucho. No olviden de escribir nuestras redes sociales, de seguir las redes sociales de nuestros amigos y de nosotros. Les agradezco mucho la compañía de Ros y de Julián y esperamos que en los próximos programas nos acompañen nuestros amigos que se han perdido, que es Raúl, que es Nati y que es Michelle. Y cada uno ha tenido sus inconvenientes, pero esperamos que regrese. Así que los esperamos. Los extrañamos mucho. Ingratos, mentirosos. No, mentira. Entonces, eso. Esperamos que les haya gustado la reflexión de esta semana. Nosotros nos encantó. Empiecen la semana con buenas vibras. Mañana es domingo. Descansen. Así que empiecen con todas las buenas vibras. Y los chicos, prepárense para el retorno a clase. Y ya. Así que eso ha sido todo. Buen sábado. Disfruten la noche. Esto fue Latitud No Violenta por 940M. Paz, fuerza, alegría para todos. Los saludos. ¿Cómo hace falta Raúl? Yo voy a saludar. Saludo a todas las personas que nos escuchan, a mi familia como siempre y a la familia de Raúl también. Saludos. Saludos familia de Raúl. Y ya que no bien. Saludos y ya. Así que buenas noches y disfruten su velada. Eso fue Latitud No Violenta. Hasta la próxima. Chao. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.